Ens la triada. Mira, mira cómo canta este hombre. Jo. ¿Qué estem sentint? El cante más profundo que hay en el mundo es este, el de las seguirillas. Ese. Y cómo las canta el chocolate. Madre mía. Ese grito tremendo, ese es como un dolor, ¿no? Pero es un dolor que te hace, que te remueve todo el cuerpo, todo el alma. Pensaba esto, por ejemplo, sí, esto es una aportación de los gitanos, ¿eh? ¿Sí? Si los gitanos no se hubieran instalado en Andalucía, pues Andalucía no tendría la personalidad que tiene hoy. Yo creo que es la inculcaron los gitanos con su cante y sus cantes, ¿no? Esa cosa que tiene el ritmo, sí. la alegría, no sé, la porque si no sería... Alegría y profundidad sí, a la hora, sí, ¿eh? Sí, pues fíjate tú, sí. Te vas alejando de Andalucía, pues bueno, las cosas más tranquilas, más apacibles. Ja, sí. Aquest home és capaç de...